El ser humano está todo el tiempo pensando que hay un después de la muerte y se pregunta por ese después. Pero preguntarnos por el después de la muerte es considerar que la vida duraría infinitamente y que vino la muerte así de repente y la interrumpió. ¿Pero realmente tiene sentido pensar la vida de ese modo? ¿Es la vida algo infinito que se vio interrumpida? Me parece que ese después que pensamos que viene después de la vida ya supone una categoría temporal, la del después, que sin embargo no se sostiene. El después habla de nuestra vida antes de morir. ¿Por qué pensar que con la muerte hay un después? ¿Y si no hay un después? ¿Perdería sentido la vida si no hubiese un después? ¿O justamente todo lo contrario? La vida tiene sentido porque termina. En nombre de la garantía de una vida eterna, se han legitimado muchos dispositivos de represión del deseo. Pero la existencia, por suerte, perdura como una obra de arte. Si la vida es un poema o una canción, me parece mucho más interesante pensar a la muerte como ese final. Como que la muerte es parte de la vida, su final. Que la vida termine con la muerte, si la vida es un poema, hace de la muerte ese punto final y nos permite pensar y vivir la vida como si fuera una obra de arte. De construir para ser más libres.